¿De qué sirve entregarse por entero si el ser que más queremos nos olvida? Todo es un espejismo pasajero, incienso en el altar de la mentira. Allí se sacrifica sin recelo la verdad, el honor sin excepción. ¿De qué sirven las horas de desvelo si se le paga tan mal al corazón? Yo me formé un castillo de ilusiones que se desvaneció cual leve brisa. Lloré de amor en muchas ocasiones por un querer que se volvió ceniza. Entonces, ¿de qué sirve tanto mimo si en el amor hay solo desencanto? Si en un instante todo lo destruimos para seguir nomás vertiendo llanto. Me formé un castillo de ilusiones que se desvaneció cual leve brisa. Lloré de amor en muchas ocasiones por un querer que se volvió ceniza. Entonces, ¿de qué sirve tanto mimo si en el amor hay solo desencanto? Si en un instante todo lo destruimos para seguir nomás vertiendo llanto.